western americano. Y hoy vamos a comentar la conquista del oeste. How the West was won. A 40 años de su estreno en el Teatro Casino de la ciudad de Buenos Aires, con un espectáculo en vivo antes de la proyección que contó con la actuación de Los Nocheros. En esa oportunidad viajé expresamente a la ciudad de Buenos Aires para apreciar este estreno, la primer película argumental en Cinerama con Uniones, un portento cinematográfico que nos cuenta cómo se llevó a cabo la conquista del oeste desde los primeros hombres que se aventuraron más allá de la frontera. Fue nominada al Oscar de la Academia de Hollywood en los rubros Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía en Color, Mejor Montaje en Color, Mejor Vestuario en Color, Mejor Dirección Artística en Color. Todos estos porque aún se nominaban en los años 60 los filmes en blanco y negro. Y además, el Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora Original. La Conquista del Oeste ganó los Oscar al Mejor Guión Original, autoría de James R. Webb, al Mejor Montaje en Color de Harold F. Kress y al Mejor Sonido de Franklin E. Milton, que fue sinceramente perfecto. Producida por Bernard Smith, fueron sus directores Harry Hanklin en los episodios de Plains, La Pradera y de Outland, Los Renegados. John Ford en el episodio de Civil War, La Guerra Civil o Guerra de Secesión. George Marshall en el episodio de Railroads, El Ferrocarril. Y Richard Thorpe en la parte de The Rivers, Los Ríos. Y las secuencias históricas transaccionales de la película fueron dirigidas también por Richard Thorpe. La fotografía estuvo a cargo de William H. Daniels, Milton Krasner, Charles Lange y Joseph Lascelles en diferentes episodios, y la música fue compuesta por el maestro Alfred Newman. La narración estuvo a cargo del veterano actor Spencer Tracy. El elenco total fue el siguiente: Gene Stewart, Henry Fonda, Gregory Peck, George Peppard, Carol Baker, Robert Preston, Caroline Jones, David Reynolds, Ernest Moorehead, Thelma Ritter, Carl Malden, Richard Whitman, John Wayne, Lee J. Cobb, Eli Wallach, Walter Brennan, Andy Devine, Mickey Saunessy, Bridget Baslen, Henry Harry Morgan, Raymond Massey, David Bryan y Russ Temple. Y no acreditados participaron Rodolfo Acosta, Max Allen, Walter Burke, Ken Curtis, Craig Duncan, Heise Flippen, Larry Holman, William Henry, Roy Jensen, Jack Lambert, John Larch, Stanley Livington, Walter Rick, Chuck Robertson, Harry Dean Stanton, Carl Swenson, Lee Van Cleef, Carlton Young y William Wellman Jr. Un elenco sensacional para una gran película que fue La Conquista del Oeste. Y vamos a escuchar inmediatamente, para continuar luego con el relato, el tema principal que acompañó a dicha película, La Canción de las Praderas, compuesto por Alfred Newman y Ken Derby, interpretado por la Orquesta de Hollywood. acabamos de escuchar el tema La Canción de la Pradera, compuesto por Alfred Newman y Ken Derby para esta gran película La Conquista del Oeste, que fue filmada en el año 1962, una superproducción que sigue a diferentes generaciones de una familia, los Prescott, en sus traslados desde la ciudad de Nueva York a los estados del Pacífico, y consta de 4 episodios sobre la colonización del oeste que tienen lugar entre 1830 y 1890, y se inicia con una toma de las praderas hacia una colina donde se ve lejanamente aparecer un hombre a caballo, que al acercarse la cámara es Gene Stewart, que llega a un pueblo en plena actividad donde comienza a destacarse la magnitud del cinerama, con una imagen desde una carreta que avanza por la calle principal, viéndose por el lateral derecho caminar a un hombre con una larga tabla que cruza por delante de la carreta y se le sigue viendo por el costado izquierdo, lo que marcaba la concavidad de la pantalla que permite al ojo humano apreciar la imagen en 180 grados. A lo largo de sus 2 horas 40 minutos de duración, el relato nos lleva a conocer las praderas y los ríos con maravillosos paisajes y nos muestra la expansión yanqui hacia el oeste, protagonizada por la llegada de los colonos, la lucha contra los indios para la conquista, la aparición de los pistoleros, los renegados fugitivos de la justicia, la anexión de Texas en 1845 y la incorporación de Arizona, Nuevo México y California tras una guerra con México y victoria de los Estados Unidos con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Y cómo se llevó a cabo la construcción del ferrocarril y sus inconvenientes. Así fue cómo se conquistó el oeste, con coraje, vigor y conflictos que marcaron la expansión y el espectacular avance de la frontera norteamericana hacia el Pacífico, a través de 5 historias entrelazadas, para culminar en la Guerra Civil del Norte contra el Sur de 1861 a 1865. Dentro de las variadas escenas, se nos muestra un paseo por el río que acelera el corazón, una aterradora estampida de búfalos y un tiroteo en un tren fuera de control. Inmediatamente, en 1963, la National Board of Review la ubicó en el puesto número 10 de las mejores películas estadounidenses. En 1997, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional del Cine Norteamericano. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy este gran trabajo cinematográfico que se llamó La Conquista del Oeste.